Hola amiguitos, bienvenidos al podcast número 14. Así es, 14 episodios de transmisión desde Podcaster y también desde nuestro blog, que como ya saben todos nuestros amigos, es podcastfm.blogspot.com. Sí. Les habla Nicolaps y estoy en compañía nuevamente de mis compañeros y queridos colaboradores Erchester y hola. El Dutch. Hola, ¿cómo hola. ¿Cómo estás, amiguito? Bien, ¿y vos? Todo bien, compadre. Hola. Uy, el inicio malo. La cagó, estamos más apagados que... Y no es la idea, tenemos que estar más prendidos que teleconserje. Sí, compadre, que teleconserje, que Radio Nana. La tarea simple, la tarea fácil, partimos mal. El humor de papá. Bueno, amiguitos, estamos, no sé si contentos es la palabra, pero estamos partiendo un capítulo con un homenaje especial a un personaje grande. Yo creo que hay que hacer un paréntesis, ¿eh? Se nos olvidó saludar, recordar nuestras redes sociales. No, pero si la íbamos a recordar... De hecho, caíste en el error que tuvimos que corregir. No. Amigo, En reunión de pauta, digo, dijo, compadre, se nos ha olvidado en dos capítulos mencionar nuestras redes sociales. No, presentarnos. Y los presenté. Malditas ratas sucias que me traicionan y me abandonan. Pero yo no soy Dutch, compadre, soy Dutch, de USSH. Dutch, ya lo hemos discutido en otros programas. Bueno, ya que estas ratas insisten en que presentemos nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nos pueden buscar en facebook.com/podcast, nuestro Twitter que es podcastfm@podcastfm. En Facebook tenemos 250.000 seguidores, en Twitter tenemos 4.225.000, nos faltan como 2.5 millones para alcanzar a Ricky Martin y a Justin Bieber. Sí, por claro. Ahí. Entonces estamos muy contentos. Igual hay believers entre medio. Sí, hay muchos eso, believers. Eso es algo que me llama mucho la atención. Chester, ¿por qué hay tantos believers en los podcast lovers? Es que hay que ser transversal, compadre. Es como la Coca-Cola. Es como la Coca-Cola. El obrero se toma Coca-Cola. ¿Sí? Y el gerente general también toma Coca-Cola. Es transversal. Y todos escuchan Justin Bieber. Pero obvio, pero Justin Bieber es mi hijo de puta. También. A veces. Bueno. No, pero es importante decir. Yo tengo una teoría con Justin Bieber y todas esas mangas pendejas hueonas que le gusta. Pero compadre, con respeto y cariño, compadre. Ay, ay, ay. La cuestión es que yo siento que las niñitas que llamaban a Justin Bieber, como en 40, 50 años más, van a ser como el fan club de José José. Así. una abuela Ruiz, que andaba con el cintillo. Porque Pablito Ruiz era un pendejo cuando cantaba, ¿no? Es como la misma wea. Sí, un poco eso, pero hay que echar a las abuelas que son del festival de niña, viene como José Luis Perales. Sí. Y la abuela anda con cintillo, con banderita. Sí, la y la menopausia, claro. La menopausia se da la mierda cuando está contando en vivo, porque bueno, empiezan ahí a festejar como locas. Pues, sí, pues compadre. Bueno, y ahí, bueno, las minas, las milf. Empiezan a jugar su dinámica. ¿Sí? A mí hay algo así, paréntesis, entre medio de lo que estábamos haciendo ante el gran homenaje a ese meme increíble que acaba de desaparecer un poquito y se fue a los cielos. Vuelante. Me llama mucho la atención los nombres de los cantantes antiguos. El Puma Rodríguez, el Pollo Fuente, José Luis Pedro, como que ahora se ponen como nombres gringos, así como... Lucho Dimas. ¡Claro! Como que los nombres antes eran menos agringados. No sé, Peter como... Rock. Y Buddy Richard. Ya, Peter Rock y Buddy Richard, pero... ¿Germán Casas? ¿Por qué Germán Casas? ¿Mi hermano Zabaleta? Pero es bastante raro. ¿Dino Gordillo? Porque, por ejemplo, ahora yo soy una believer. Y antes sería como... Yo soy una... ¿Potro Fuentes? ¿Puma Lover? Claro. Una... ¿Claro? ¿Puma Lover? Es como un Puma Lover. Una pollito believer. ¿Y cómo sería un fan de Luis Dima? Yo soy un D-Master. Es muy raro. Claro, sí, es muy raro. Qué guático. Y la, ¿sí? Y la revista Ritmo ahí en pleno, pues, bueno, la locura. No, tenemos un póster de Lucho Dima. En pelota. Qué rancio, pero Lucho Dima, igual ahora está más viejo, más chico. O sea, más guatón, no sé si tanto más chico, pero antes habrá sido como minazo el weón, así como que las minas, así como, Lucho Dima con ese chico. Movimiento pélvico que tiene. Como que igual las minas sí, chorreaban con el weón, sí, con ¿sí? respeto y cariño. Sí. ¿Y el Pollo Fuente, weón? ¿Cómo las minas? El Pollo Fuente. Yo creo que el Pollo Fuente era como el galán, era como el hombre educado. ¿Pero en qué galán así como lo digo? ¿Educado? ¿El galán? Te amo, ¿sí? Te amo. Sí, y tenía un poco ese. ¿Cómo se llama? Como el, ese tiritón. Ese tiritón, pues. Tiritón de la muerte. Ese es el tiritón de la muerte de los 60. Po, de los 60. Pollo sí, Fuente. ¿Sí? Ojo que Salo Reyes ayer. Si no, ojo que es el zorzal, ¿no? ¿Cómo es? El gorrión. El zorzal. El gorrión. Paulo nuevamente no cacha nada de nada. Yéndose a la mierda en la solución. El zorzal. Ya, pero el gorrión de Conchalí, vos, compadre, también es un animal. En la diuca Conchalí. Ya, pues si era un pájaro el de mierda. Zorzal, el colibrí. El cóndor de. En la marmota de Puente Alto. Ojo que existí la marmota fue alto, compadre. El halcón de Lefauquén. No, ya tocamos el halcón. No vuela alto. Sí, pero ojo, un paréntesis. Salo Rey ayer, si no me equivoco, cumplió 40 años como artista, weón. Oh, weá vieja. Weón añejo. Está hecho bolsa Salo Rey. Y bueno, para el jale, bueno para el jale. Está hecho bolsa. Es bueno para el jale. Sí. Ahí está el zorzal de Conchalí como así voy a tirar tubos, compadre. Sí, a mí me gusta jalar, usted. Me gusta jalar. Conchalí sí. Swallow. Sí, a mí me gusta jalar Conchalí los fines de semana, me gusta. Pero vos jalá y me lleve, compadre. Eso no sí, te hace bien. Sí, pero de a poco. Avanzando en mi nivel. Amiguitos, cerrando este paréntesis de el recuerdo y la música del antaño y el ayer. Sí. Que le tenemos un gran respeto. Un gran porque respeto. Es nuestra parte de nuestro soundtrack. Bueno, de todas maneras, al personaje que le queremos hacer homenaje también tiene mucha relación con esa música sí, bueno, de antaño. Es verdad. Es verdad. Un personaje que nos dejó la semana pasada. Llora San Petersburgo. Está no. Toda Rusia de negro. Vuela alto. Ha sido un luto de más de una semana, weón. Todavía la gente está triste. Es impresionante el cariño que se ha mostrado. Es quizás nos estamos súper equivocando, pero debe ser uno de los primeros memes que fallece. Y estamos hablando de Trololó. Trololó, sí. Un personaje que mucha gente no conoce la historia de Trololó. Trololó, cuando sacó su canción. A ver, ilústranos, Chester. Sí, yo creo que hay que crear un poco de contenido. Oye, es muy de importancia. Entretenida esa historia porque el Trololó es un rompedor, compadre. Sí. Continúa. No, es que puedo generar un contenido de importancia para que la gente pueda comentar en sus bingos y en sus fiestas familiares. Claro. Sí, Trololó, bueno. Pasó de que Trololó, cuando inventó la canción y la publicó en vivo, estaba en plena Guerra Fría, si no me dio como una wea así. Sí. Por esa época de mierda. Habían problemas políticos con Estados Unidos. Sí, claro, sí, y que los típicos. En el fondo, jugaban al cachipún y no peleaban ni la wea. Realmente cosa... Chester demostrando que es un hombre solo de titulares y no de contenido. Claro, que el cacha la wea, pero no lo no, va a decir. No, no profundiza. En la guerra, el nombre de los titulares. Le voy a explicar el contexto Chester, de la Guerra Fría. Chester tiene menos profundidad que el ombligo. Hoy mi enemigo tiene pelusa y profundidad. La cosa es que, bueno, ya la Guerra Fría fue cuando Rocky no importa. Rocky peleó con Iván Drago, ahí está la Guerra Fría. Menos mal. Te lo expliqué, se lo resumí. Está bien. Y un par de misiles ahí en Bolivia que disparaban a Jamaica. No, ya, bueno. Hugo Chávez explotó. La cosa es que cuando se inventó esa historia de Trololó, la censuraban en la Unión Soviética en ese minuto, ¿sí? Porque pensaban, porque decían que era una música muy alegre y que imitaba el comportamiento gringo. No, y otra cosa, que la letra tenía que ver justo con los cowboys y los vaqueros, entonces sí, como que más atraía al tema gringo. O sea, la gente normalmente cree que trolololololololo, bueno, trolololo es una mea frase. La gente dice trolololololo, ¿qué es esa mierda? Pero bueno, es un contexto grigio. ¿Podríamos decir que trololo está en una especie de jirigoncio ruso? Sí, un poco así. Entonces, claro, pues, lo que pasó es que esa canción se censuró. Hubo mucho tiempo en que no estuvo al aire. Y el mismo weón que el weón que reabrió los videos del profesor Rosa encontró este tape y lo tiró a Facebook. Pero, a YouTube. Chester, contaste mal la wea. No, hay algo Le censuraron la canción original. Sí, eso sí, es verdad. Sí. ¿Cachai? Y como el weón no quería perder su canción, se esforzó grabándola. Se fue grabándola. Y la grabó, pero tarareando nomás. El trololó no significa nada. El trololó es un tarareo. Sí, es un vil tarareo. No tiene nada. Un vil tarareo. Sí, me contraigo, me hizo la cola como un ratón. Y entonces sacó la canción y nadie lo pescó como es de habitualmente, hizo el video y toda la wea. Pero ojo que después la tiró en YouTube y fue la casa. Ya, pero en los 70 no estaba YouTube usted. Compadre, en los 70 estaba YouTube, pero en tape. VHS. Y se veía como el profesor Rosa que te agarraba el VHS y ¡pa! Sí, era un YouTube arcaico. Estoy entendiendo. Entonces lo que pasó es que cuando este personaje sacó esa canción, llegaron muchas personas de los diferentes países, ¿cachai? Son de las partes bajas de Europa, de Asia, ya. El cual agarraron el tape y dijeron, esto es interesante, y compraron un misil nuclear. La cosa explotó, bueno, después de la luna. Detengamos esta weá, por favor. Detengamos esta gran mentira llamada Postcat. Postcat Lover, lo siento. Me están sacando contexto. Lo siento mucho, pensamos que él realmente iba a hablar algo. Están censurando la cultura, compadre. Bueno, bueno, ya sigamos hablando de cualquier weá, como están acostumbrados. Ya, ya, ¿en qué quedó el misil? No, no, ya, perdón. ¿En qué quedó el misil de Trololo? No, ya sigamos. Entonces, ahora de momento, este personaje falleció. Sí. Me pegó un salto en el portal. Está lleno de fotos. Este personaje falleció. Está lleno de fotos fuera de TVN el personaje. Sí, ahora le prendieron velita, vuela alto. Vuela alto, Trololo. Busquen por Rusia. Busquen por Rusia. Sí, y todo eso, que yo creo que fue uno de los motores primarios del cual... Busquen en el Kremlin. Claro. Sí, pues, y Trololo fue como uno de los primeros personajes del cual se construyó memes y cosas así, pues, ¿no? No sé si los primeros, pero sí, es uno de los importantes. Yo creo que uno de los pilares, sí. Es un pilar fundamental dentro de la historia de los memes del mundo. Sí, sí. Entonces sí. Yo creo que hay que rendirle un tributo. Sí, este personaje. Un tributo homenaje, a Trololo, de verdad. Es un personaje que se... Donde nos esté escuchando... ¿Ah? Donde nos esté escuchando este personaje, ojalá que esté entregando su alegre canción. Compadre, al lado Camiroaga. Al lado de... Y al lado Bruce. ¿Por qué? Pero weón. Sí, ya también, ya. Pero también. Weón. Se lo merece. Están en el cielo. Sí, es verdad. Están en el cielo. Con Dalai Lama. ¿Con quién? Con Dalai Lama. Con Michael Jackson. Con Michael Jackson. Con Bob Dylan. No, Bob Dylan está vivo. Sí, pero él es tan bacán que puede pasar de diferentes mundos, igual que los caídos del Zodiaco. Puta, es verdad. Buen punto, sí, Andromeda. Sí. Caí de puta. Entonces es bueno partir con este homenaje a Trololo, en el cual contaba un poco su historia para la gente que no entiende. Entonces ahora las personas que nos escuchan pueden compartir con su abuelita este lindo. Este tip. Sí. Chester tip. Sí, sí. O sea, Trololo tenía actitud punk rocker, compadre. Claro, fue rebelde, sacó la canción igual, sí, aunque fuera un vil tarareo. Sí, el weón era como tenía influencia Sex Pistols, una weón así, de Ramones, tenía algo claro, más claro, ahí. Había algo de eso. La primera banda punk es Trololo. Trololo, no es los peruanos a botar a la estación del tren, no, compadre. Demoler del tren. No, son ellos. Yo haría un cover ese tema, pero con el Costanera Center. Demoler, Costanera Center. Demoler. No es malo, weón. Sí. Podríamos hacerlo algún día. Después de este lindo homenaje, en el cual le hacemos el cover de cerramos este lindo homenaje a uno de los personajes más influyentes del siglo XX. A un gigante. Yo creo que aquí, weón, está Steve Jobs y está después... Aquí vamos Juan Pablo II, Don Quijote, Mahatma Gandhi, no, Trololo. Qué Bono de YouTube. Weón. No, qué Don Francisco, no. Qué Willy Sabor. No pasa naipe. Bueno. Entonces, ahora comenzamos el programa, después teniendo homenaje. Espero que a todos se hayan emocionado. No lloren mucho. Pablo está hasta las lágrimas, no lo veo. Sí, estoy bastante afligido. Pablo... No tenía idea de lo que había pasado. Sí. Y Pablo nuevamente no cachando nada. Y me llega al corazón lo de Trololo. Sí. Sí, Pablo. Sí, estoy totalmente acongojado. Sí, Trololo fue un personaje importante. Aparte, influyente en el mundo. Yo si sé. Tuviera Twitter sería un... Y si, le, y si al, al nuevo al nuevo sistema operativo iPhone le ponen iOS T por Trololo, ¿también puede ser? No, Pablo. ¿También puede ser, Pablo? O el Siri que diga Trololo, no sé. Pero ¿y si le preguntas a Siri, sabrá lo del Trololo? Sí. ¿Dónde sabe? Sí, pero el que no sepa hoy día es un monkey que vive bajo la tierra. Sí, ya. Entonces ahora podemos comenzar nuestro programa. Pidiendo tributo a Gran Trololo. Lleno de emoción. Yo tengo los pechos medio hinchados. No es por droga, pero los tengo hinchados. Y los pechos también. Los pechos, sí. Creo que... A ver, ¿ustedes estarán de acuerdo conmigo, no? No, compadre. Bueno, no. De que... Es importante mencionar la entrevista que tuvimos hace poco. Oh, ¿por qué lo dijo como en un tono como sexual? Pero sabéis que yo creo que sería, si hablamos un poco de esa entrevista, estaríamos spoileando. No, sí, amigos. Lo único que spoiler hago, alert. Spoiler alert. Si quieren en este momento apagan el programa. No lo vayan. Escúchenlo antes. Pónganle play más veces. Repítalo. Esta semana fuimos entrevistados. Por otro programa. Por nuestro amigo de programa El Debate. Y ese cupé también. Sí, pero... a donde está tu amigo Italo. Claro. Sí. No, Queralto me dijo que tú eras ahí para atrás. ¿Qué? Queralto. Dijo que tú eras ahí para atrás. ¿Quién es Queralto? Ya. Sigamos. Bueno, nos entrevistaron de programa El Debate. Gran programa. Desconocemos los motivos de por qué fuimos interesantes para programar ese, ese hombre ahora está un poco drogado. Puede ser. Es un personaje muy simpático. Le agradecemos de corazón la entrevista. Sí. Y no sé si... Es nuestra primera entrevista. Ya. Algo accidentado. ¿Sucedió? ¿No? Ya, sí, sucedió algo. Sí, sucedió no, algo. No, spoilemos, no. No, pero no spoilemos. No, no. Dejemos ahí para que los podcast lovers estén atentos al programa que va a salir por El Debate. entrevistando el podcast. Pero lo único que le decimos es que si uno de nuestros integrantes muere por haber sido apuntado como neonazi... ¿Muere por grupos comunistas? Tengo miedo. Sabemos y tenemos fe de que fue por culpa de aquel programa que transmitió nuestro amigo. No, compadre. Esto no es culpa del programa El Debate. No, es culpa de Chester. Es culpa de Chester directamente. De boca enferma. De boca enferma y su lengua. Lengua floja. Me sacaron de contexto. La cagó quién, ¿no, weón? Pero bueno, puta, sabéis que. Puta, igual quiero spoiler un poco, es que de verdad. No. Es que el texto que se vende a este personaje es notable. Ya, es que sabéis que cuando salga, ahí. Hagamos un salto, weón. Weón, murió Camiroaga. Chester se muere realmente. Pero sabéis que. Los mineros, los rescataron. Íbamos súper bien con el programa, íbamos muy buenas entrevistas, con ese tono serio. De hecho, nos estábamos comportando. Creo que nunca había visto a Chester tan serio como esa vez. Weón, tiritaba. No, pero la cagó que el weón serio, así como, no, compadre, es que las redes sociales hay que ser un entendimiento, la capacidad mental. ¿Qué hablaba, weón? La cagó el weón serio, weón. Yo de verdad no te creía mucho. Yo tampoco. Gente, los payasos no le también lloran. No los le payasos crea. También lloran. Los payasos también pueden hablar de redes sociales, sí, y contenido. Pues, ya, pero más que hablar de esto que la gente todavía no ha escuchado. El marketing de contenidos, compadre. Yo creo que hay que dejar ahí atento a los podcast lovers, que se viene una entrevista en otro contexto, en otro programa. Más serio. Más serio. Pero la caí, igual de enfermos de siempre. Pero... Ya, lo reconozco, la cagué. Pero bueno, Camiroaga murió. Quedó la cagada. Y ustedes tienen que saber por qué cuando salga ese programa. Cuando así que atento ahí nuestro amigo El Debate. Se puede demorar. No estamos diciendo que va a salir esta semana ni la otra, pero va a salir. Cuando salga, esta guay es como el Diablo 3 o el StarCraft, dato ñoño. Sí, claro. Sí. Va a salir pronto, 10 años después. No, sí te va a salir pronto. Quizás nunca vea la luz. Pero le agradecemos a nuestro amigo. Por favor, vuela alto. Le agradecemos a nuestro amigo habernos invitado. Y, sí, y le agradecemos que nos escuche y nos. Y, sí, y que se haya reído. Y que se haya reído. Porque cuando nos pregunto por qué se llamaba Postcat, murió de la risa. Se cagó de la risa. Sí, murió. Y también cuando hacía Touch. Sí. Que por cierto me llamó mucho la atención aquel momento. Pero dale, sí, claro. Pero bueno, ese programa fue. Es que bueno, la pregunta que me tiró fue. Ya, pero déjala ahí. Killer, ya, no, ahí quedó. Hay que decir que te cagó. Sí, pero así me hizo. Te cagó y estamos. Tú no tuviste capacidad de reacción. Estabas no, con problemas. No, mi capacidad de reacción fue como que me dijo, me dio una pregunta y yo. Como que, bueno, dieron una menos para. Chester, una semana preparándose para cualquier pregunta. Oh, menos para esa. Menos para esa. Y la cagó que era la más obvia, weón. Ya, pero. Sí. Y lo que pasa que era la más obvia. Well, seguimos cool. Hablando de algo que no les vamos a decir. No, no importa, compadre. La gente va a querer más consejo. Sí, no. Ya. Está bien. Ya. Lo importante es que me sacaron de contexto. Sí, así que atento al programa del debate. Y me sacaron de contexto. Sí, me pegaron frases de todas las partes. Te parafrasearon. Sí, sí. Es lo mismo que la buena de Chicureo. Es lo mismo que el capítulo de los Simpsons ese que adelantan a Homero y se ve el reloj atrás, sí, que se mueve. Sí. Exactamente. Oh, ya. Bueno. Veremos, pues. Oye, hablando de podcast y gatos del futuro y locurillas varias, es una forma bastante poco penca como estoy tratando de unir el tema, pero síganme, sí, el juego. Este hombre no sirve para mí, pero yo te sigo, dale. La semana anterior hicieron una de las invenciones quizás más grandes de la humanidad en el último tiempo. Inventaron el gato volador. Oye, pero espérate, el gato volador es un ya hit existía. De los 90. Es un hit de los, sí, 90, que existía en la metáfora, que era... en el papel, pero ahora es realidad. Oye, pero ese hit era como el pene, weón. Sí. ¡El gato volador! ¡Que haga la iguana! La tulita, la weá, la weá. Pero yo me pregunto, ¿a qué punto hace la tienes vaca, que llegar? Mu? el personaje que está escribiendo eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace la iguana? ¿Qué hace la no? ¿Quiere como quedo? ¿Ale como mano? ¿A quién le, pregunta? ¿A quién le preocupa qué está haciendo una iguana? Era horrendo. ¿Qué era ese personaje en la actualidad? No sé. ¿Pero quién es? Bueno, está de bien. Partida. Fue el que construyó el gato, yo creo. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasó por su cabeza un día? Voy a hacer un tema, mi hermana, pana, voy a hacer un tema de algo que me llene mucho. El gato volador. Bueno, lo mismo que pasó por la cabeza del hombre que embalsamó a su gato y le puso hélice en las patas. Sí, porque eso fue lo que sucedió. Sí. El hombre embalsamó a su gato y le puso hélice. Yo tengo una pregunta. La Greenpeace y todas esas mariconas. ¿Qué rol están cumpliendo ahí? ¿Qué dijeron? ¿Se pusieron a llorar? ¿Empezaron? Bueno. Lo pisaron con fondos. No, le metieron una foca en la cara, una ballena. ¿Qué hicieron? Una foca. Así, un focazo. Sí, claro. ¿Alegaron? Porque si el gato estaba muerto... Es que era su gato. Partamos por eso. Era su gato mascota. Y al gato lo atropellaron. Algo pasó. Se hicieron pico. O sea, el gato estaba reventado más encima. O sea, claro. Andaba chorreando por todos lados. No, igual es asqueroso. Aunque echaban los gatos en la calle cuando los atropellan. Y salta todo. Weón, sí. A mí me pasó. Es un paté. Yo iba por el camino al colegio y había un gato muerto en la calle. ¿Ya? Y de repente lo estoy mirando. Y revive. No. Pero weón, ojos. Pasó un auto y lo reventó. Weón, saltó todo. Y te cayó. Casi me llegó, weón. De verdad, no estoy hueveando. De verdad, fue acuático. Weón, nunca he visto reventar un animal de esa manera. Manera, weón, nunca. Y por eso este programa se llama Posca. No, Pablo. Perdón. Ya, entonces este personaje embalsamó a su gato y le puso hélice, lo hizo aerodinámico, eso. Le puso hélice en cada una de sus patas. Me está igualando. No, de verdad. Y el gato. Como un drone. Sí, y el gato siempre, lo mejor de todo es que siempre está como con las patas abiertas, así como un avión, ¿cachai? Como con la ala. ¿Y con los ojos cerrados? No, todo abierto, todo así, bueno. Así, con la boca abierta. Con la boca abierta. ¿Y igual con qué lo maneja? ¿Como con un iPhone? ¿Qué weón? Bueno, tiene como este control remoto de los helicópteros así a escala. Atención, amigo, ya está la aplicación para iPhone del gato volador. iCat. ¿Quieres manejar a tu gato? Cómprate las hélices y maneja a tu gato. Igual lo agarró y le metió las cuestiones y a volar, compadre. Y a volar. Sí. Vuela alto, literalmente. Vuela alto. No, yo creo que lo hizo con las intenciones de cumplir el sueño de su gato, que cuando perseguía pájaros se veía impedido de alcanzarlos porque los pájaros volaban. No, pero es como todo conceptual, sí. ¿Verdad? O sea, es conceptual. Es verdad, weón. El buen dijo, este weón nunca agarró un gato, nunca agarró un pájaro, entonces tiene que volar para agarrarlo. Claro. La gente se pasa rollo con los gatos. Está bien. Está bien. Sí, porque el hombre, lo que pienso, el hombre quiso que el gato cumpliera su último sueño. Ya. Que era agarrar los pájaros, que vuelan. O sea, ¿cuál es la lógica del gato? Es que encuentre a los pájaros que vuelan. Entonces el weón dijo, ¿cuál es el sueño de un gato? ¿Comer Whiskas? No. Bueno, que el gato que vuela a la altura de los pájaros, pues, weón. Ya, pero el gato yo creo que no quería volar, el gato quería comerse al pájaro. Sí. Yo creo que el gato quería volar, sí. No quería comerse al pájaro. Y la zorra, porque hay unos videos ya que el weón como que dejó de explicar el uso práctico que le da a su gato volador. Y es como el weón hueveando en un campo con el gato. Y un poquito así, un pastizal lleno de vacas. Y está hueveando en el gato volador y lo pasa cerca de las vacas y las vacas salen cagando, salen corriendo. Sí. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto va a poder aguantar el olor a la putrefacción de ese animal? Pablo, la taxidermia evita eso. Ah, Pablo está embalsamado. Ya. Sí. O sea, está dura la hueá. Sí, ya. Está dura. Sí, po. Ya. Sí, po. Aerodinámicamente duro. Ya. Pero, ¿a qué huele el embalsamado que podríamos hacer la misma hueá? ¿Hay embalsamado algo? ¿Tenía algo embalsamado a tu casa? Porque yo nunca he olido... Una cabeza de alce. Una cabeza de alce con hélice. Sería la verdad. Y que peleé con el gato. Huevón, la media guerra. Igual sería, güey. Pinochet volador. Embalsamado a Pinochet. ¡Qué bueno! Sería como ya a los gatos. Viral así con el alce. Viral. De acción. Huevón, atención, gente. Todavía pueden embalsamar esa huevón. Vente, vuela así, vuela... Bueno, vuela así Pinochet. Vente, vuela la cabeza de Cameroaga. El brazo, compadre. Con respeto y cariño. Yeah. Pero, weón, imagínate, todos los muertos empiezan a volar en una hueá voladora. Y si se vuelve como una tendencia, una así moda, hipster. Weón. Yo soy hipster y tengo a mi muerto volador. Weón, los hipsters son tan weones que más que igual que imitan la hueá. Puede como, ser, weón. Trololó el volador. Trololó el volador. Y con unos parlantes al lado gigante de la hueá. Todo el día, 24 horas. No, transmitiendo su mensaje. Y no hay una versión metalera de trololo. ¡Oh, no, no! Bueno, y mirando con los ojos abiertos. Y que le vuelan a ese lado, la así. Un trolón animatrónico. Imagínate la gente en su departamento. Weón, sería pal. Y no, y que entre por las casas para adentro y pues salga por otra ventana. Weón. Weón, qué weá más épica, weón. Weón, patentemos esa mapa que no nos robe a Pinochet volador. Pinochet volador. Yo encuentro notable el nivel no de incluye baterías. El nivel de invención de la weá. O sea, weón, grande invento o descubrimiento de la humanidad. El hombre llega a la luna, el gato volador. ¿Cachai? Weón, así. Que ya tiene su canción. Claro. Inventan sí, la electricidad y el gato volador. Bueno. Ese weón es un genio, weón. Ese weón es un genio, weón. Yo creo que. A ver, yo lo dejo al tiro como testamento. Si me muero, creo que me hagan a mí volador, weón. ¡No! ¡Qué asco! Weón, y con los ojos abiertos. ¡Qué asco! Es así, y que hago un buen parlante arriba. Y que el tour sea Providencia, esa maricona de la pérgola de las flores, esa weá, que pase por ahí, que pase por el cementerio, que pase por TVN, porque todas las weas pasan por TVN. Y por la moneda. Después pase por la moneda, la Torre Entel. Después se pega un pique a puta. La oficina Stark. La oficina Stark. Chucha, no quería nada, weón. No, pero que se ve una weá larga. Que pase por el costelero por arriba. O sea, weón. Se siente en la punta. Baje en pica para abajo. Y después aterrice. Porque es difícil que baje para arriba. Sí, sí. Que compadre, yo salí de la caja. Entonces, un mundo invertido, compadre. Saliste de la jaula, parece que quería un mono. Y después aterrice en un helipuerto. Ah, puede ser ahí un tour. Lo dijo como testamento. Un bonito tour. Sí, como testamento. ¿Qué ha grabado? Yo lo único que exijo es que en el control haya un botón naranja por el que vomito opcionalmente Chesters. ¡No! No sería malo. No sería malo. Sí, sería muy bueno. Sería si quieres saber la historia, resúmase el capítulo 11, 12. Alguno de esos. Por ahí. No, sale en la descripción. La descripción. La historia de por qué Chester le decimos Chester. Sí, una historia muy bella. No es bella, pero da lo mismo. Sí, sí. Pero oye, es gato volador. Esto era un hecho que teníamos que ver. Sí, sí, es que es un tema país. Tema país, gato. Tema país internacional. A propósito de temas internacionales y temas que debemos hablar, nosotros todos tenemos un superhéroe. Héroe. Alguien que nos cuida, alguien que se preocupa de nuestro bienestar. Winnie the Pooh en tu caso. Winnie the Pooh en mi caso, el burrito Igor en tu caso. Super Chester en el caso del podcast también. ¿Quién es el burrito Igor? El burro que es amigo de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Puta, nunca vi Winnie the Pooh, disculpa. No, yo tampoco, pero tengo hermanos chicos. Y la cosa es que ha pasado. Pablo, excusas baratas, weón. Sí, Pablo llegaba rápido al colegio, tiraba la mochila y decía Winnie the Pooh. Me sentaba y decía Winnie the Pooh. Sí. Sí. Y sacaba su tarro de miel y se ponía a comer. Sí. ¿De qué? De miel. Me miré con los de Kellogg's, así con el tigre, tanto de Kellogg's. Ya, sí. No hacía eso, pero continuó. Pero resulta que esta semana sí, Pablo, sucedió algo terrible y muy bueno para algunas minorías. Un héroe conocido por todos alrededor del mundo ha salido del closet. Sí, señores, ha salido del closet. Pónganme la música de YMCA, hagan lo que quieran. El superhéroe se llama Dutch. ¿O no? No, el superhéroe es conocido como Linterna Verde, compadre. Aquel ser humano que tiene un anillo, que ya de por sí es un arma bastante mariconaza. Y tiene una linterna con la cual la carga penetrándola. Ahora podríamos deducir que un anillo vibrador. Sí, pues. Sí. Además, yo tengo varios amigos que tienen como ídolo la linterna verde. ¿Ya? Que tienen como ídolo la linterna verde, pues. Entonces, ahora, weón, se tiene que comer toda su. Pero hay como una explicación. Otro día conversaba con uno de estos fans, como el Linterna Verde. ¿Lovers? ¿Lovers? ¿Ya? Y decía que como. Green que, Lantern. Sí, como que el Linterna Verde que Fleto es como. No sé si el primero. El primer Linterna Verde. El primero. Los otros son todos como. O sea, el Génesis el que es murió. Superhéroe. Sí. Murió penetrado. O sea, Hal Jordan. Michael Jordan, sí. Ya, ese weón era gay, ¿cachai? Es el que se alumbraba antes. Claro, que le gusta el verde. Claro. ¿Cachai? Entonces. La marihuana. Igual es cuático. Igual es cuático. Salió Gonzalo Cáceres, maricón. Sí, porque Gonzalo Villota, salió del Villota, Villota, maricón. No sabíamos. No sabíamos, no nos sospechábamos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dijo que era maricón. Bueno, si no, yo toda la vida hubiera creído que el matrimonio con Sarita Asker era real. Sí, y que Sarita era hombre, en verdad, ¿o no? Yo tengo ciertos rumores de ahí, pero no quiero detallar. Pero menos mal Gonzalo Cáceres nos dijo que salió del closet. Sí, ¿verdad? Sí, por suerte. ¿Sí? Y de lo pasa el agua, maricón. Menos mal nos dijo. ¿Sí? Jordi Castel. Jordi Castel le gusta por. Le gusta por el. ¿Qué es eso? El camino a tierra. Villota también. Sí, también. Ya, pero Villota. Stark, un gran gay. Con respeto, sí. Con respeto, mira, es como después de la entrevista este weón le teme a la gente. ¿Sí? Es que hay que cubrirse un par. igual que no odie Stark, no sería nada bueno. No. Stark siempre lo wea. Igual es tecnológico, nosotros somos estamos en una plataforma tecnológica. No. Ya, pero volviendo al esto mundo. Es como una prehistoria casi. Sí. Batman, hubo algo que dijeron que era gay, pero no es gay. Todo es super gay, güey. No, es super gay, güey. De hecho, mira, este weón le defiende a Batman. Batman es un ser que estuvo en manos de. Es un trolazo. No, estuvo en manos de directores maricones. Ya, pero alguien me puede explicar. ¿Por qué? Pero Batman tiene una génesis media extraña. O sea, tiene su amigo Robin, que es maricón, por cierto, porque Robin, en la serie de los 70, esa serie mítica. Es que esa serie culiaba le callaba. Pero es Batman, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Weón, con ponchera y con zunga, no, pero me voy a ir. Batman sigue usando zunga, compadre, es lo único que te digo. No, weón, pero es que weón, ese Batman. Se fue como una vaca. Sí, pero es que ese Batman de los 70, weón, es una weá Technicolor hecha. Pero hay un capítulo que bailaba swing. Ojo. Hay un capítulo que me llama la atención, que no es el del spray anti tiburones que todos hablan, que es el único que parece que todos vieron. Y el del plátano negro. Y el plátano negro fue muy bueno. Pero no, hay otro capítulo en que Batman entra a una fiesta y está bailando a gogó. Sí, porque bailaba a gogó con el símbolo de padre rojo. Y Robin está como con una cámara que por alguna razón estaba en todos lados, la cámara del Batimóvil. Y estaba viendo como Batman se agarraba a la mujer escarlata, una típica de esa femme fatale que se agarraba a Batman, ya. Y apaga la tele un puñetazo enojado. Igual, y apagó la tele el weón. Batman igual, era maraco. Hay que reconocer que en los 70 las minas que aparecían en la serie de Batman igual eran ricas. Mira, y se las comía ese guatón, pues weón. El guatón parrillero de Adam West. Sí, pero esa serie está sobrevalorada, weón. Sí, una mierda. Pero Batman, pues weón. Igual que ¿y Batman y qué? No. Compadre, ¿por qué vive solo? Compadre. ¿Por qué siempre está con Alfred? Compadre. ¿Por qué reclutó un joven? Papá, sí, compadre, caca con Alfred. Weón, Alfred es como su papá, weón. Están destruyendo. Es como su papito. No. Mejor dicho, papito chulo. Es como su papi Ricky. Weón, Batman se come a la gatuela, weón. Mentira, no. Esa weá. Weón, Batman se come a Nicole Kidman, loco. Mira, la única mina que te creo que Batman se podría haber comido es a Vale Rod, porque es fácil. Pero más allá de eso, yo creo que Batman es weakireque. No. A ver, para ustedes, ¿cuál superhéroe es un weón macho? No me pueden decir. Iron Man, sí. Iron Man es la misma weá de Batman, no. Que está bacano. Está no, bacano. No, pero no, Batman no, te... no. Iron Man tiene la misma Lucas que Batman, pero igual se hace la armadura completa. Mariconazo. Bueno, Iron Man va. Es un chabacano. Iron Man no se ha escondido de nadie. Iron Man que tiene plata y se hace un edificio culeado con su nombre. No tiene una baticueva. El weón no se aminora. No se aminora. El weón tengo plata y miren, mira. Claro, minas, bienvenido a la Torre Stark. Es como por ejemplo. Es como Nipples. Es como Paul Man. Es la misma weá, un alemán puto weón. Pero Paul Man es como nuestro weón. Iron Man. Batman sí. Vive en su soledad, weón, porque un weón. ¡Ay, demo! En su soledad. Y contrata a Robin para que le quite la soledad. A Robin se lo metieron, weón. Ese weón vendió. ¿Pero quién se lo metió? Batman, pues, weón. No, Iron Man es un puto, weón. Es un puto weón chavacano. Iron Man va ahí, se toma sus copetes, va a unas zorritas, compadre. Y después vuelve a proteger el crimen. A proteger a la gente, no al crimen. Destruir el crimen. Charcha, pues, ¿qué habilidad tiene Iron Man si tiene una weón completa? Chucha, cuidado, Batman tiene una habilidad. Batman es el mejor detective del mundo, weón. Ojo ese dato. No, y el inspector Gadget. Jugado, y el inspector Gadget. Y el detective Conan. Y el inspector Gadget y el detective Conan, compadre. Ustedes que han jugado los dos juegos de Batman deberían saberlo, weón. Y se les pararon los pezones con la weá, deberían saberlo, weón. Ya, pero no caigamos en este. En no, este, no, en no, este... no, ustedes lo jugaron la weá, no me weón. ¿Se compraron el juego de Iron Man? No, pues weón. ¿Se compraron los dos juegos de Batman? Sí, weón. Oh. ¿Se lo dieron vuelta? Sí, culiao. Ahora respondan esa weá, pues. ¿Te has dado vuelta el último juego de Batman? ¿Yo? Sí. Estoy en proceso. La rata que lo defiende, la rata que sí, lo defiende. Sí, ¿por qué prefiero ya, el suyo? Es un tema bastante nerd, pero sí, tenemos que decir. Volviendo al tema, ñoños culeados. Ñoños culeados. Dato ñoño. Pero este es nuestro análisis de la salida del closet del internet. De hecho, me salieron tres pinillas después de esta weá. Pero bueno, ya, Linterna Verde es un trolazo. Sí, ese fue nuestro análisis, yo podría decir. Pablo, ¿por qué tu polera de abajo es verde? Oh. ¡Uy, Nico también! ¡Oh! ¡Oh, pero la tuya es de Linterna Verde, la mía no. ¡Oh, par de maricones, weón! Los dos con weas verdes. ¿Por qué la tuya es morada, rosa? No, ¿por qué la tuya es roja como la de Robin? ¡No! ¡Pero para! ¡Sale Robin con Batman! ¡Bájala! Compadre, la tuya es roja pasión como... Vale, pero sale Robin con Batman, ¿por qué no te voy a mostrar? No. ¡Oh, oh, qué asco! ¡Qué asqueroso! Ya, no, los pezones. Ya. Pero eso sería nuestro análisis, ¿no? ¿O quieren agregar algo a nuestro análisis? De... O, el análisis en realidad fue nulo. Nunca. Fue nulo, no hubo ningún análisis. Fue nulo. Solo decir que el Linterna Verde fue quereque, que lo aceptamos como es. Sí. Porque este es un programa abierto, compadre. Sí, sí. Yo ya no voy a huear a los judíos y a los negros. Bueno, un poco. Oh, pero no, yo ya voy el a... El programa de arte cambió. Compadre, no sigas, no es polé. No quiere seguir burlándose de los defectos de los judíos y de los negros. Eso es lo que pasa. Qué buena acotación aquella, pero sí. da lo mismo. Da. Entonces, ese fue nuestro análisis. Cambiamos de tema, güey. Me mandó un spoiler hace, pero da lo mismo. Me va a subir piola. Me va a subir piola la wea. Bueno, entre otros temas. Ok, Paulo, te doy la opción de elegir. Sí, esto es democracia. Esto es democracia. Esto es como el tiempo oro. Tenemos esas dos opciones para hablar en estos momentos. ¿Cuál te gustaría hablar? Yo creo que da para más largo el homenaje. Ya, oh, entonces hablemos del otro. Al abuelito, a tu abuelito le hicieron un homenaje. A tu tatita, a tu general. No. A ver, ¿qué opináis de él? ¿Qué opináis de él? De ese ser humano terrible que, por cierto, debe estar en el infierno y no en el cielo. ¿Qué opináis de él? Pongamos en contexto el tema. Sí, sigo, Pablo. ¿De quién estaba hablando? De Mr. Bison chileno. Tanta violencia, compadre. Mira, yo no puedo decir que es una gran persona que ha sido... ¿Por qué? Ha sido un elemento central. Ha sido un elemento central en la ayuda a los niños y a los jóvenes. Ha sido una persona que siempre, cuando ha tenido problemas, Chile ha querido ayudar. ¿Por qué? Pero estaba hablando de Don Francisco, ¿no? ¡No! Estaba hablando del otro nazi. De Pinochet. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué va a hacer? Ese viejo vale, es puto. Bueno, ay, ¿por qué ahora no lo quiere? No. ¿Qué está pasando? Compadre, si usted pone atención en los primeros podcasts, yo le comenté que el día en que este personaje falleció, yo misteriosamente estaba en Plaza Italia. Llorando. Yo me acuerdo de eso. Así que doy fe, Chester. Lamentablemente tengo que... Puta, y entonces abandonarte. ¿Quién va a ser el pinochetista del programa? Tú. No, yo no. Yo detesto esa mierda ser humano. No, aquí no hay que... Yo considero... Claro, compadre, aquí no hay que... Es un podcast que está en contra de todo. Ya estamos en contra de todo. Si usted es gay. No soy gay. No importa, puede serlo. Ya, pero... Hicieron un homenaje a Pinochet en el Teatro Caupolicán y qué horas son. Bueno, por favor, explíquenme. ¿A qué ser humano con un par de dedos de frente se le ocurre hacerle un homenaje a un personaje que mató a miles y miles de chilenos? Ojo, yo he tenido... Weón, ¿en qué mundo vives ese? Yo he tenido discusiones con gente frente a eso. Chile, vivimos en un país libre, democrático. Sí, es que... Hay derecho a hacerle homenaje. Yo le podría hacer un homenaje a Willy Sabor. Y bueno, no podrían ir a probar ni nada. Es parte de la democracia, de que todo se lava la boca con la palabra democracia. Bueno, si yo le quiero hacer un homenaje, weón, a Pepe Cortisona, weón. Pico, pues, weón. Un homenaje a Zipzup. ¿Cachai? Claro, ahora, puta. Hay diferencias también. Pues no le puedo hacer un homenaje a weones como Krasnov. ¿Cachai? Krasnov. Que ese weón, puta, está vivo y toda la weá, ¿cachai? Pero Krasnov es Krasnov. Más piola que Pinochet, digamos. Ese hombre mató a mucha gente, pero digamos que... Y torturó, pero Pinochet era el jefe de él. Pero es parte de la democracia, compadre. Parte de la... Vivir en un país libre. Vivir en un país libre. Sí. Ya, entonces está bien el homenaje. No, no, Pablo, no está bien. Pero ¿cuál es la posición? Es lo que me dio más. No, Pablo, no está bien. Yo personalmente considero que es un desatino enorme llamar a la gente, hacerlo público y más encima demostrar que le van a hacer un homenaje a una persona que, sí, según yo, sí, no merece homenaje. Mi apreciación. Es verdad, sí, es verdad que no se puede hacer un homenaje a un personaje así, ¿cachai? Pero. De una democracia, ¡qué bueno! Estamos cagados. La weá no es por solamente un lado, ¿cachai? A mí, weón, yo tampoco estoy a favor de la weá, ¿cachai? Y de hecho lo repudio y siento que... Repudio, palabra usada por todos los estudiantes chilenos cuando hablan con la prensa. Sigue. Lo repudio. Y la cosa es que, puta, es lo que es, pues, weón, ¿cachai? Si los viejos culiados quieren hacerle su homenaje al puto de mierda, puta, chupa la que cuelga, pues, weón. Ahí te salió verso. Sí, pues, weón, yo soy un poeta del garabato, compadre. Un poeta. Un humble poet. Pero ¿sabéis qué? Lo que me dio más risa a mí fue ver las noticias de ayer, como las peleas vintage, weón. De los abuelos. Como los abuelos agarrándose entre partidos. Con los bastones. Weón, se hacían pico los abuelos. Hay una vieja como con un abrigo zorrillo también ahí peleando, weón. Yo estoy seguro que hay una vieja así como la tía Tremebunda. A mí lo que me da lata, weón, que con manifestaciones como esa, el Chile retrocede como 30 años de una, weón. Bueno, eso porque sí, vuelve es a la llamado, misma weá. ¿Hasta cuándo nos huevean a nosotros, weón? Sé que yo ni siquiera estaba, weón, en la weá. Y es como... Y otro dato, weón, otro dato que no es importante, weón. ¿Ustedes sabían que después del ataque de Pinochet, después del homenaje a Pinochet, tocaba Mocedades? No, weón, tocaba, o sea, fue como el teloneo a Pinochet, puedo decir que Pinochet teloneó a Mocedades, pues, weón. Weón, pero tipo, yo me pregunto, la weá penca para Mocedades. Sí, bueno, que Mocedades ya es penca, pero sí. y vintage la weá. Claro. Weón, pero palpico, weón, hicieron mierda. Hoy viste cuando había como un ministro de la weá del gobierno de Pinocho y que si lo hicieron pico. ¿Qué le hicieron? Weón, había un abuelo que se salió corriendo como en taxi, que era como un ministro de la era de Pinochet. ¿Ya? Y entre weón se sube al taxi y llegan como los protestantes y la weá, los que estaban en contra de la weá. Y le empiezan a tirar pollos dentro del taxi, pues, weón. Oh, y dice, zorra. Este weón no te va a llevar, culiao. Y el abuelo, weón, no se bajaba el taxi, pues, weón. Y el weón del taxi decía, weón, me están haciendo pico el taxi. Bájate. Abuelo culiao, bájate. Weón, y le tiraban pollos para adentro, pues, weón. Oh, weón, era pa'l pico, era pa'l pico. Y también hicieron pico auto y toda la weá. Oh. Es parte de la dinámica. Y a todos los weones que estaban a favor de Pinocho, se los llevan como en micros, pues, weón. ¿Cómo? ¿Preso? No, estaban salvando. Lo estaban salvando dentro del micro. Weón, fue un pichuleo. Pero sabéis que hubo weas muy cuáticas. Hay una grabación, creo, de un weón. ¿Ya? Que estaba, por ejemplo, estaba el zorrillo de los Pacos y quería tirarle una... Todos están tirando piedra, pero este weón se le ocurrió agarrar el camote más grande que encontró. Y lo levantó sobre la cabeza y empezó a tiritar y la wea le cayó en la cabeza. ¡Ta! ¡Weón! No. Como Tommy Jerry, una wea así. Weón, qué hecho mierda. Está igual, weón, hay una wea terrible, hay unos lumazos, los Pacos, así como un weón. Y protestando, así como, ¿por qué la cuestión? ¿Cómo se le ocurre hacer un homenaje a este viejo tal por cual? ¡Pa! Palo en la cabeza, weón, al suelo. De la una. Dura. Bueno, hay weón brigia. Muy brigia. Muy es brigia. Parte de la dinámica de las protestas. De todo, la locura. ¿Qué pensaba la gente que era? Ay, voy a ir a un homenaje muy lindo, mi general, no va a pasar nada. Después nos venimos aquí al asadito, pues. Son como puras señoras. Sí, yo creo que toda esa buena fue un amante, bien hecho. Sí. ¿Sabes qué? Yo estoy, debo decirlo, en completo desacuerdo con el homenaje. ¿Ya? Y... Pero... Y sí, también encuentro que es razonable, que está bien que queden estas zorras ahí cagadas y... Lo valoro. Sí, ¿la verdad es que quede la casa de putas? Sí, sí, bueno, sí, yo también. Sí. Es necesario. Para que entiendan que la gente igual tiene... Bueno, por eso a nosotros nos nutren la agenda semanal de podcast de estas cosas. Sí, es importante las protestas para podcast. Las protestas. Sí. No, pero ponte tú, los viejos hubieran sido más vivos. Ya, nadie quiere recordar al viejo culiao ese. Solo ellos, solo ellas. Entonces, ¿la viola? Solo ellos se pudieron haber ido a una de esas casas de chicureo a la mierda. Sí, donde viven ellos. Claro, y haberse convocado por... Compadre, existe correo electrónico, ICQ... WhatsApp. ICQ, MSN... La misma radio que Latin Chat, Latin claro. Chat. Latin Chat. Fax. Acuérdense que los amigos de Acania todavía usan el fax. Así que de hecho ese programa sí, se estará grabando en este momento, puede ser. Weón, sí, pues, weón. Puede ser una agua privada, piola, tranquila, claro. Weón. Pero no. Como los homenajes a Spinning que hace Postcat. ¿Qué homenaje a Spinning? No, no. Yo, no quiero, yo nunca he sido parte de eso. ¿Qué pasa, compadre? Ahora se están haciendo los hueones. ¿Comen caca usted? ¿A dónde se juntan a comer caca? ¿Qué hueón? ¿Qué? Se juntan a comer caca. Ahora, como ¿que no me han invitado? Liberal, ¿sí? ¿Chester el liberal? Bueno, antes era Chester el cartucho. Antes era el Chester que insultaba a los judíos, a los negros. ¿Qué era Chester neonazi? Ahora es el Chester liberal. ¿Por qué cartucho? Yo siento que al revés, que se está cartuchando y ya no es liberal. Sí, Pablo, yo creo que tus conceptos están equivocados. No, perdón, está un poco equivocado, pero ahora Pablo, el chiste es que está pro minoría. Eso es lo Pablo, que te regalo un diccionario. ¿Eh? Pro minoría. Cartucho. Ese es el Chester ahora. No. Ah, entonces ustedes dicen que es normal comer caca, weón. Puta, disculpa. Puede, puede llegar a eso. No, no, no lo decía por eso. Comer no caca, por weón. Eso. Manjarate. Pero no. Yo siento que el manjarate. Tú sabes una historia del manjarate. Paréntesis. La historia del manjarate que es muy buena. ¿Te acordás que un tiempo el manjarate? Esta historia es muy cuática. Ustedes cachan que el manjarate. Cállate mierda. Ustedes cachan que el manjarate abajo viene con un pedazo de manjar. De una pelota de chocolate. ¿Tú cachas que esa pelota de chocolate es casualidad? ¿Cómo? Porque en un mes, la primera línea de manjarate, los güeyes hicieron la mezcla y se equivocaron. Y el chocolate, al final, se iba todo para abajo, ¿cachai? Se acunchaba abajo. ¿Ya? Y los güeyes, después de ese primer tiraje, que fue como uno o dos meses, se dieron cuenta del error y dijeron, no, nos equivocamos. Y después, para adelante, sacaron el mismo manjarate, pero sin esa mezcla abajo. La gente alegó. Uno decía, weón, quiero ese pedazo de chocolate de abajo irresistible. Y los güeyes dijeron, ¿sabes qué? La gente lo pide, weón, lo pide. Y al final terminaron haciendo el concha a propósito abajo. Sí, sí, una pelota que viene. Es una pelota. En fin, es una a propósito, weón. ¿A ustedes les gusta el manjarate? Bueno, sí, más que la chucha. Weón, es la cagá. De hecho, deberían. Me lo pongo en los pezones yo todos los días. Deberían inventar el formato manjarate kilo. Así uno está como el helado, pero. Con razón, estamos tan flacos. Pero no te gusta. Es manjarate, no, weón. ¿En serio? No, a mí no. No me gusta. Pablo, ¿vería un maricón? ¿Vería un maricón? Pablo, largo. Bueno, no me gusta. ¿Cómo te puede gustar el manjarate? Me gusta el manjar que trae, pero el chocolate, el manjarate especialmente no me gusta. Bueno, debería ser un manjarate como en tarro leche nido. Sería la cagada. Este hombre me apoya. Yo siento que hay dos cosas que deberían hacer en formato gigante. El manjarate en formato litro y el shake a shake también. ¿Cuál es esa weá? El shake a shake. Shake shake. Che, no, se llama Shake a Shake. Pero compadre, todos lo conocen como shake. Sí. Ahora, ¿cuál Shake Shake? Compadre, esa son esas leches tipo yogu-yogu, pero sí, como malteada. Y hay sabor frutilla, bueno, manjar y chocolate. Es bueno, ese sí me gusta. ¿El chaque-chaque? Chaque-chaque. El chaque-chaque. Un cacho. ¿Cómo no lo cacháis, weón? Quizás lo he probado alguna vez drogado y curado. Ay, la drogadicta. La drogada. La roquera. La roquera, cuidado. Pero el manjar de weón es tremenda inversión. Y ojo, les voy a dar un tip. Que solo se encuentra en el Jumbo que está al lado de la casa de Paul. Y no decir que Jumbo es. Están todos los Jumbo en todo caso, yo creo. No, Paulo. ¿Por qué habría un producto solo en un Jumbo? Porque bueno, exclusivo. Yo solo leíste en el Jumbo que está al lado de tu casa. Ya, alguien, por favor, compruébenos si en el Jumbo, en los otros Jumbo hay más Shake Shake. En los otros Jumbo que no sea Jumbo. Y en el Marmentini, el Atelier. No, pero déjenme decir cuál qué producto es. Torta de manjarate. Ah, sí. Ese producto. Torta de manjarate. Sí, yo también la he visto. Es una torta para 20 personas que es puro manjarate. Ah, pero que es un elemento propio del Jumbo, ¿no? Sí, pues por eso te digo. Y de arriba tiene la marca pegada manjarate. Si la venden solo para los Jumbo. Ah, sí, dura. Eso es verdad. Sí, no, pero solo es, Jumbo. Sí, pues. Y es una torta así, bueno. Una ¿y es cuática? Bueno, es más rica. Es mala. Chucha, no, weón, cállate. ¿Y viene con la hueá abajo? Si la encuentro mala. ¿Y viene con la hueá del chocolate abajo, no? Arriba. Viene la costra arriba. Sí, pero es como una capa de chocolate durísimo, que eso es el único malo lo invento. El chocolate es tan duro que cuando lo tratáis de partir se hace pico la torta. Pero es lo mismo, vos te la comí igual. Pero tengo una pregunta, weón. ¿En qué minuto pasamos de Pinochet al manjarate? ¿Qué weá? Ese es nuestro superpoder, compadre. Las desvariaciones de podcast. Así lo podemos ver. Queríamos seguir una línea en los temas, la estamos siguiendo, pero hacia cualquier lado. Bueno, fuimos a la mierda. Deja, ¿en qué minuto? Espérate, ¿deja acordarme en qué minuto? Bueno, filo, lo agarra nuestro amigo. La Posca, es que la cuesta zapata de la diversión. Los temas variando a cualquier lado. Pero, weón, esta weá es disparar para cualquier lado. Bueno, no, pero ya dijimos que no estábamos de acuerdo con el homenaje al viejo de mierda y ahora estamos hablando de. Hoy vendían el DVD de la película en ¿volviste a lo de Pinochet? Sí, pues vendían el DVD como afuera a 10 lucas. El DVD, sí, pues, weón. Igual. Yo me pregunto, como para otros eventos que hay en el Caupolicán, habrán habido muñequeras, cintillos, parches, claro, para la mochila. La princesa caballo. ¿Qué es esa weá, la princesa caballo? No, el comercial de Entel. ¿No estáis? Publicista. ¿Comercial de Entel? No, lo he visto, pero no me acuerdo de esa parte. Oh, ya no importa. No importa. Princesa caballo, princesa caballo. ¿Y pero por qué eso? No, porque weón no tenían plata para ir a ver a Chile y Venezuela y empiezan a hacer un negocio como a vender cosas. Y uno, un weón sale vendiendo como cosas ambulantemente y una de esas cosas era una la princesa caballo, la princesa caballo. ¿Pero tiene alguna lógica la weá o es que el weón se le ocurrió, oh, vendame alguna weá idiota? Ya, princesa caballo. ¿Sí? Sí, sí. No tiene lógica. No tiene lógica, ah, y perfecto, por eso es tan chistoso. Ya, perfecto. Igual que podcast. Sí, no hay lógica, no hay orden, no hay control. No. Debo reconocer que todos acá hemos hecho cosas ilógicas, así que está perfecto. Sí, es verdad. Como esto, es ilógico que tres seres humanos como nosotros se junten a comer un manjarate. Ese manjarate desnudo. ¿Qué es excitante, weón? ¡Qué asco! ¡Y yo estoy al lado de él! ¡León! ¡No! ¡El topo! ¡El topo! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡La foca! ¡Qué rico, conchetumare! ¡Qué weón! ¡Weón! ¡Qué rancio! ¡Qué weón! ¡Qué huele más suave! ¡Qué rico, conchetumare! ¡Qué weón! Ya me tomaste un manjarate, Bonnie. Pablo, no podemos traer manjarate acá. No, este weón, para violar. ¿Qué está haciendo? Weón, manjarate desnudos. No lo sigáis diciendo. Con chico, Mario. Dale, perra. Pero weón, ahí va el contexto. No. Yo lo dije por el solo por el manjarate. La parte desnudo no la escuché de acá. Dijiste, conchetumare, conchetumare, perro culiado. ¿Por qué siempre la mayo? Como el clásico, perro culiado, perro culiado. ¡Qué asco! El clásico, la pela tomate. Conchetumare, la papa. Saca el majete de la cocina. Ya se viene, usted sabía que Nico se conecta con un manjarate, y su pobre mamá comprando el manjarate inocentemente, weón. Inocentemente trayendo el manjarate, el refri lleno de manjarate, ahora entiendo todo, weón. Yo creo que se toca con el manjarate. Ay, qué mal. Lo cuba como. No sabes, no tengo un texto. Qué mal. Yo creo que el manjarate lo cuba como juguete sexual. Y quería uno de litro, imagínate qué hacer con eso, weón. Se va a entrar así como American Beauty, como cuando le caían los pétalos. Me caen los majarates. Oye, una pregunta. Entonces, para el Nico, ese weón que tiene un majarate en la frente. Ay, qué rico, como... Oye, ese weón que tiene un majarate en la frente de la tele. Déjate llevar, loco. Déjate llevar con el majarate, weón. Qué asco. Weón, de los pesados. Chester. O sea, ese weón que sale en los comerciales con el majarate en la frente es como un camshot, pero de majarate para el Nico. No, es como un majarate. Eso es. Una mención para eso. Esa weón es horrible. ¿Cuál era? ¿Era como en chula, no sé cuánto? Maja, majarate, maja, majarate. Un weón que tiene majarate pegado en la frente. Sí. Bueno, ese fue el minuto del bullying, amigo, porque se excitó con el majarate. Igual debiésemos aplaudir porque este es el segundo o primer bullying de Nico. Sí. Igual muy bien. ¡Qué falso! Es bastante bonito, no, compadre. ¿Cuál fue el primero? El del terremoto, que fue súper terrible. Ya. ¿Y qué otro tema podríamos tocar? No, Pablo. ¿Cuál es el siguiente tema a tratar? A tratar en nuestra pauta podcast, tratando de dar, sí, un pequeño orden ínfimo. Compadre, usted nos quería hablar sobre un tema en particular que tiene que ver con un personaje que le descubrieron un hijo. ¡Off! ¡Off! Off. El gran y el único, omnipotente, gigante, monstruoso, un crack, Julito Martínez. No, ah, no. Weón. ¿Pero por qué? No, ah, weón, no. Weón. La preparación magnánima, así. Weón, inhalando, exhalando. Y a la hora, la verdad, Martínez. ¡Oh, qué weón! Por la mierda. El gran Julito vive. Videla. Y ojo que. Buena, buenísima. Buena, buenísima está. Ojo que en Twitter le pasó la misma wea. En vez de decir Julio Videla, dijo Julio Video. ¿Quién? No, sí. Puta, sí, me equivoco. Sí. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Hombre, las comunicaciones. El exceso de manjarate. Sí, no, ese. Off. Ya, pero, weón, qué dirige. O sea, primero, ya. Primero, Don Francisco. Después, Julito Videla, weón. Julito Videla, que es un grande haciendo el avioncito. El vampirito. El vampirito. El vampirito. Con su amigo los cariñositos. Cito. Oh, weón. Que era la sonora y hay un weón que se le salió en los ojos tomando trompeta. Yo encontraba a Julito Videla, weón. A mí me gustaban los programas ese, weón. Sí, era la mañana del 13. No. Allá antes era en la tarde, ¿te acordáis? Con la hora de almuerzo. Sí, era como antes del almuerzo. Con los cariñositos, tenían los juegos de como el tubo mágico. Una weón muy añadida. Cuando sacaba la guitarrita. Sí, weón, sí, es que era acuático Julito Videla, weón. Es un personaje mítico, weón. Yo creo que si, weón, es de esos personajes que si vuelven a la tele, los weones la revientan. Claro, cagá. Qué mundo opuesto, Julito Videla, weón. Le encontraron un hijo, weón. O ¿quién sea, mierda? ¿Ah? ¿Quién mierda es? No sé, era como. Julito Martina, o sea, Martina. Julito Martina. Videla, es culpa tuya. Julito Videla rompe corazones. Sí, yo creo que sí. Julito Videla, un hijo en cada puerto. Julito Videla. Un hijo en cada canal. En cada canal. Que con ese tema del buena, buena, buena, buenísima, buena, igual mata. Sí. Me quedo de tanto. O sea, tú decís que hay gente que se excitaba con esa wea. Sí, se tocaba. Con el vampirito realmente causaba furor. Sí, se tocaban con esa wea. Oy, weón. Pero Julito Videla era un grande, weón. ¿Y qué va a pasar de todo esto? ¿En qué va a quedar, compadre? Porque hay un niño que está desamparado. Un niño, la creo que no debe ser un niño. No, es un weón que tiene como 50 años. Weón, sí, papi. Está grabando podcast, de hecho, en esto. Sí. Chester, el hijo de Julio Videla. No, sinceramente, yo me sentiría pienso honorado que Julio. Honorado. Honorado. Me inventé una nueva palabra. RAE, atento. Yo salí de honorado. La caja. Estaría Pablo Honorato yo de ser el hijo de Julio. Pero Julio Videla, weón, es un personaje que merece tener muchos hijos. Para que la que merece la infidelidad. Sí. No, Julito Videla merece que haya más genes como de él. Sí. Aparte, la infidelidad es buena. Es buena, es necesaria en este país. No, Chester. Sí, creo que es importante. Un poco de infidelidad y un par de hijos perdidos en Jamaica, en Chechenia, en Nueva Zelanda. El Lefausquén. En la mayor tasa. De hijos perdidos. Hijos perdidos. O sea, Julito Videla es como el trauco de la wea. O sea, Julito Videla es como un trauco del y los cariñositos hacían la de orgía. Qué asco. Sí, weón. Pero Julito Videla le encontraron un hijo. Yo no conozco, yo conozco un poco el contexto de la historia. Pero que le encontraron cada de los chicos se lo encontraron. Ya, pero ¿ustedes tenían algún dato más de Julio Videla y su hijo? Yo la verdad no estaba. Qué un grande, no estábamos preparados. No estaba tan alto. No estaba preparado para el tema, pero igual lo comentamos. Yo creo que es importante. Que la gente tiene que saber que hay más Videlas en este mundo. Hay más Videlas, están propagándose a poco. Sí. Están escondidos por ahí. Es como los vampiritos, pero versión vampiro. Sí, pues, weón. Televisivo. Y es que el weón tenía. Yo de lo que me alegro es que no hay más Kreuzberger en este mundo, porque era mentira lo del hijo de Mario. Bueno, era la zorra, una imagen que hicieron una vez que salía ese weón. ¿Ya? Y salía como un montón de personajes que podrían ser su papá. Y salía Tachamo Francisco. Pero entre los personajes está Willy Sabor, Pancho del Sur, Dino Gordillo. Dino Gordillo, un montón de otros padres posibles. Son todos iguales. Sí, igual a todos, weón. Sí, me acuerdo de esa weón, era muy chistoso. Y era un lote gigante. Sí, eran como 80 weones. Sí, yo me acuerdo de los más memorables. No sabía que igual me da risa porque Woolworth se parecía. Se parecía, weón. Hasta abría la boca así. Y bueno, cuando la entrevistaban y todo, y tenía el mismo peinado como el chuletero que tiene Don Francisco, weón. Sí, es que yo creo que igual de haber sido más o menos, weón, me dijo. Yo creo que el guatón. Pagó. Sí. Pagó, sí, weón. Pues, imagínate la vi, ¿qué de haber dicho? Oh, papá, la puta culia. Es que, ¿sabes qué? Ah, yo quiero aclarar algo. Yo quiero aclarar algo. ¿Eh? Cuando yo me enojo con Vico. Es mira, ya está temeroso y está aclarando cosas. Sí. Mira. No, gracias. Pero ¿por qué te convertiste en este ser, weón? Chester, nosotros te queremos tal como eres. No te ha pasado nada y no te va a pasar porque nosotros te vamos a cuidar. Ojo. Cuando yo hablo mal de Vico Kreuzberger es porque yo siento que Vico Kreuzberger es el ícono universal del pitudo en este país. La weá no tiene ni un puto talento. Es desagradable. Y está en televisión mediante millones de periodistas que están cesantes. ¿Cachai? Es el ícono del pituto. Si no fuera por el cabezón culiado que tiene la... que tiene más poder que la chucha, esa guatona cerda no estaría ahí, pues, weón. Cagó posca. Que era flaca. No, qué? ¿Sabes qué? Yo le quiero decir algo a mi compañero Chester. Amigo, no le tengas miedo a nada. Este programa. No, es un paréntesis que quiero hacer. No, es que te veo temeroso, weón. Puta de mierda, puedes decirlo muy claramente. No te va a pasar ahora nada. Ahora estoy usando mi personaje ahora. Sí, yo, sí. Yo hago un traspaso, dedo de ti. De alma. Dedo de ti. No, ya, tócale el dedo. ¡Oh, stop! No, sigue tú con tu personaje, pero yo te apoyo, weón, eso es lo que voy. Pero ¿me encuentras razón que un ícono es el pituto chileno? Y hay otro ícono. Yo encuentro que es desagradable verla en la televisión. Hay otro ícono, Diana Boloco. Lo mismo. Sí. Oh, eso que no se justifica con esa voz de mierda. Pero caché que son iconos del pitudo, weón. ¿Qué más? El hijo Julito Videla podría llegar a animar. ¿A cuántas personas se la cagan día a día porque hay un weón que no hace nada trabajando? Es verdad. Y tiene el pedazo de pituto. ¿A cuántas personas en este país? Quiero ser presidente, weón. En este país se la cagan porque hay un weón que está de arriba y no hace nada, pero el hijo del gerente, weón. ¿A cuántos weones como el Dutch, weón? Sí, es verdad. Yo debería estar animando. ¿Qué programa anima la Diana? Mecano. Yo debería estar animando Mecano. El portal inmobiliario. Yo bienvenidos al portal inmobiliario. Debería estar animando el portal inmobiliario. La siguen dando por si acaso, este sí, rollo. Por si venden algún edificio. Increíble. Pero esa es mi queja frente a la ex gorda flaca de mierda de la IPC. Edith, puta cría. Amén. Oh. Perra. Sucia. Con respeto y cariño. Qué bueno. Me gusta escucharte así, Chester. Yo estoy postulando para ser presidente sí, en 2014, ¿no es cierto? Debo decirlo, en 2025. 2025 voy a ser, por un futuro esplendoroso. Y bueno, eso no, ya bueno. Compadre, yo presidente, a los pobres le daría plata. Oye, ¿nosotros plata. Qué seríamos en tu gabinete? Tú serías el Ministerio de las Flores. Muy bien. ¿Y yo? Y el Nico, como Negro sería Piñera. Como el Ministerio de la Buena Onda. Ministerio de la Buena Onda. ¿Y el resto de tus ministros quiénes serían? El Negro Piñera. Stark sería el ministro de telecomunicaciones y de la vibración de anal. La rosa. ¿Ya? ¿Vibración anal? Sí. Sí, vibración anal. Pero wireless. Copano el ministro de la gordura. El ministro de la gordura. Willy Sabor el ministro del sabor. ¿Del de quién es la casa? El ministro de vivienda. Muy buena. Muy buena. Y el profesor Rosa. El ministro de Hacienda. Ministro de Educación y el profesor Rosa, weón. Sí, el ministro de Hacienda sería este weón de Tierra Adentro. Oh, muy buena. Por Landon. Sí, y Kike Morandé también. El ministro de Educación podría ser. Profesor Rosa. Profesor Rosa. Sí, y Don O podría ser la cara de Cuica, weón. O podría ser la esa puede ser la subsecretaria. Oye, ministra de. Esa puede ser la vocera. Ministerio de Salud, doctora Cordero, compadre. Ahí está la hija. El doctor Simi. El doctor Simi. O el doctor TV. No, weón, Juli Castro la barra, weón. ¡Oh! Tremendo el ministro. A esta hora, sí, a esta hora. El ministro de Hacienda yo pondría. No, ya lo dijiste. No, entonces el ministro de Economía pondría a Alfredo Lavadid, que yo no sé cómo todavía levanta su programa. Un milagro. Bueno, algún milagro. Ahí tendría mi gabinete. La Geisha también podría ser una gran ministra de Economía. Sí, sí, ella sí. Descubrió que vendiendo su cuerpo puede hacerlo. ¿Qué otro ministro me falta? El ministerio de energía podría ser. ¿Quién podría ser el ministerio de energía? Ministerio de energía. Cagamos, no hay nadie. Chispita. Chispita con... El chispa. El chispa. El chispa. El chispa. El chispa, sí, ministerio de energía. Sí, sí. Y el ministerio del exterior podría ser. Puta, vale, Rod que se mete con todas las putas afuera. Claro. Con la grieta de la raíz, todas las. Y que tiene sexo en el exterior de su casa. Sí. Sí, sí. Sí. Pues sería mi pequeño gabinete. La pequeña fauna del gabinete. Sí, yo creo que. Y déjame decirte que está muy bueno, compadre, y yo voy a votar por ti. Sí, por eso todo. Si, ahora, como toda la inscripción es obligatoria, no, es obligatoria, pero puedes ir voluntariamente a votar. Si van a votar, ponga Chester. O chisters. Opción 5. Porque queremos más chisters en la vida de los chilenos. Claro. Vote chister. Vote chister. Yo creo que voy a votar por ti, compadre. Sí, voy a juntar firma. Weón. Y la gente que usted, yo voy llegando a la moneda y le digo a los pagos, ya weón, pónganse guayabera. Weón. Guayabera. Weón, sería un gran gallo. Imagínate las protestas de viejas culiadas pinochetistas. Viajaría más que Frey este weón. Un viaje de batalla. Bueno, tengo una reunión en Guaylón. En Kazajistán. Tengo una reunión con la gente de Guaylón en Puerto Rico. Bueno, sería la cara. Pero bueno, chucha. ¿Qué sería? Pero bueno, sería eso. Parte de la diversión de... del presidente. Sí. Bueno, el programa ya está llegando a su final. Pero No, sin antes. Yo quiero hablar largo. ¿Qué? Yo quiero hablar del caso del Mago Valdivia, pues, weón. Es importante, sí. Está, es importante. Está tocando, está tocando. Compadre, a mí también me hicieron un secuestro expreso. ¿Qué? ¿Qué? Sí, te contaron, ¿qué te pasó? ¿Cuándo? ¿No es la historia secreta que no nos podéis contar y que no nos queréis contar? No, es no, otra historia. No, pues está... tenéis que contarnos esa historia algún día. Algún día se cuenta. Pero a nosotros. No, no tiene que servir para que grabar el número 100, el número 100 de Moscat la contaré. No, pues bueno, faltamos. Al 20. No. Para el 20, para el 15, para el 15, para el 100, para el 16. No, para ya, el si igual vamos a llegar a los ya, para el 33, para los mineros. Ya, el 33. No, pero el mago al día, pues, weón. El mago al día lo raptaron y te iba a contar una historia, pues, weón. Ya. Me hicieron un secuestro expreso, weón. No. Sí. A ver. Yo estaba caminando por la calle, medio borracho, si de verdad no hacerlo. Porque siempre estáis borracho para tu historia. ¿Me voy a explicar? Que pasan siempre las cosas cuando estoy borracho. Ya. La cosa es que de repente llegan como unos weones, ¿cachai? Y me embotcaron, pues, weón. ¿De qué? Me embotcaron. ¿Embotcaron? Sí. ¿Te dieron vodka? No, me embotcaron. ¿Emboscaron? Emboscaron, sí. ¿Embaucaron? ¿Embaucaron o emboscaron? Embotcaron. ¿Pero te dieron vodka? Me emboscaron, pero me embotcaron. Auxilio. No entiendo el dialecto. No entiendo el dialecto de tu tribu. Me emboscaron. Tú, ya. Mono, yo, hombre. ¿Entendés? Pero me embotcaron. Embotcaron, ya. ¿Cachai? Me metieron dentro de un auto, ¿cachai? Ya. Y me pusieron una piscola en la cabeza, weón. ¡Ah! No. ¡En la talla del chero! ¡Oh, en la talla! ¿Esa es tu historia? Es un juego de palabras, un jueguito. Ah, ¿cómo está? Ah, golpe, pa, risa. No salió, humor, no, no salió, compadre. Risa, golpe, ilusión, viña, festival. Ahora es la talla más risa, repetida. Sí, reino, es como, risa, humor, oye, pero ¿por qué no dijiste por último al mago del día? ¡Lo embotcaron! O, no, o como, es parte de una... ¡Me apuntaron con una piscola en la cabeza! No, es que... ¿Por qué nunca hicimos el click que tú eres el mago al día? Por eso no funcionó. No funcionó. Es parte de una rutina que estoy haciendo que ahora estoy... Una rutina que estoy haciendo ahora en la bueno, feria. Que la gente en la entienda que Chester se presenta en el teatro, ¿cuánto? No. ¿San Ginés? No. ¿Cachau? No, estoy en la feria ahí de Peñarolén con... Haciendo un stand-up comedy arriba de una feria, un cajón de manzanas. ¿Qué este hombre cree que porque grita manzanas, peras, caseritas? Es está haciendo un stand-up comedy. Sí, no, sí. Chester, eso no es un stand-up. Oye, y... Bueno, salud. Ese fue el chiste. Muy bien. Fíjense, cabrón. ¿Hay chisters esta semana? Sí, compadre, el programa está llegando a su fin. No, sin antes enviar saluditos y chisters. Ya. Así que, Chester, tú que dejaste la zorra en Twitter, te invito a proceder con esos saludos. Hago los saludos al tiro. Sí, de esa manera, y nos despedimos con los chistes. Expedita y dinámica, por favor. Ya. Saludos para Zipet, Esteban Correa, un gran amigo. Carlos Delgado, Juan Carlos Delgado, Aleja Fonca, Fanca. ¿Será Delgado? DJ Alex Pro. También uno manda un saludo al Dutch. El Dutch está acá. Porque siempre yo pido saludos. A Guille HD. Ese hombre que tiene una bolera. Caro Mayora que nos dijo, yo mierda. Carito Mayora. Es una gran fan. Un super beso y para ella. Sí, y yo quiero mandarle también un saludo muy especial a Tali Ro, que hoy día también nos pidió un saludo. Un besito para ella, que le vaya muy bien. Un besito grande para ella. Un besito grande. Lupi Forever Pink también. Dijo a las Believers. A Don Felipe Jason Droguet. Felipe Lazo. Felipe Lazo que pregunta, ¿cuándo el 14? Carmen Glo también pregunta, ¿esta semana hay podcast FM? Mira, hasta gente preguntando. Carolina Méndez igual. ¿Y el episodio de esta semana? Ey, Carolina Méndez es la que te troleó. Carolina, sí, por la que... Sí. ¡Éjale! Que yo gracias a ella maduré. Carolina, has cambiado a Chester. Del suelo al cielo, que dice... Anacleta Bicicleta, sí. Del suelo al cielo. No está troleando, pero un saludo para Anacleta Bicicleta también. La cabra está medio metida todavía. Fabiana del Rey que dice mandarle un saludo a las Believers. Fabiana del Rey es como el que escucha la mina esta. Pero espérate, del suelo al cielo igual está bien, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. ¿Qué? Mira. Ya, el Nico. Es mi mina, compadre. ¿Es tu mina? ¿Es tu mina? No, qué wea. Está bien, papá. Jason Droguet. Que le gusta Colo Colo. Jason Droguet que pone, ¿y para qué quiero saludos? Yo quiero una Scarlett Johansson. Piola. Juanchito no toma. Ahí contáctese con la mina. Juanchito no toma también. Javier de Vilat, sí. Que pone, claro, saluda a Panorama Niños, @ Panorama Ninos. ¿Qué es esa weá? Un sitio para saber qué hacer con los niños. O sea, meterlo a la basura, ponerle la cabeza al water. Ponerle hélices. Son niños, de verdad. Ah, ya, más que respeto. Una wea que salió como en el Parque Arauco, que meten a como los niños, que sean como el mundo de los niños, niños bomberos. Kitsania, sí. Una gran mierda. Porque destruye a los niños. Marcela Tello, también lo dijeron, ¿o no? No, no lo dijimos. María José Rojas, que puso ahora. Carrotlina, que me echó la puteada porque me reí, que yo ahí aprendí. Carla Marchis, que pone ponis, no sé por qué pone ponis. Pini Knox. Esa niña está cada día más drogada. Ah, nos preguntamos de qué mierda creen que hablemos y que puso ponis. Karen Doyenbailer. Oh, que por cierto le encanta la localidad de Lefosquén. Claro, sí. Felipe, que es uno de nuestros primeros seguidores también, ojo ahí. Y oye, que hartos querían saludos. Sí, harta gente reaccionó. Esto ay, como... no se lleven de mini. Creo que están los chistes de Chisters. Maladero. Mario y ¿eh? Programa que... el debate. Programa el debate. Pregúntele el cabezón. Mario Royd. ¿Quién más? Bueno, y toda la gente que nos sigue, que nos manda saludos. Acá un personaje, Manuel Ruz. Bueno, y. Nos pone, sé que les encanta la pizza, pero no me pueden negar una hamburguesa como esta. A ver, compadre. ¡Oh! ¡Qué rancia, loco! ¡Ah, está piola! Aquí igual la comida. Ya, y bueno, quiero finalizar los saludos. ¿Qué? Quiero finalizar. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Quiero finalizar los saludos. A Joropillo. Que el Dutch tuvo una pequeña discusión con Joropillo. Una pequeña riallo. Porque yo debo decir se joteó que a la polola. Yo debo a la decir, polola. No, ya hablamos de eso. Ya, Dutch, compadre, Dutch, compadre, no es bonito que estés diciendo que yo hago eso porque no lo hice. Pablo, ¿por qué te joteas a las pololas? De no me he joteado ninguna. Oye, igual ya hablamos de eso. Sí, ya, sí, pero ya. Paréntesis. Se cerramos el episodio mandó, de la riallera. No sé él nos mandó un chiste, ¿ah? ¿Quién? ¿Joropillo? Sí, ¿empezaron los chistes? Sí, que hay uno nomás que no me acuerdo. Hay uno nomás. ¿Les cuento el chiste? Ya, cuesta no. ¿Cuál es la diferencia entre una empanada y un judío? ¿Cuál? En que la empanada no grita cuando la meten al horno. ¡Oh! Gran saludo a Joropillo que nos ayuda. Que comparte sus conocimientos. Comparte sus conocimientos porque yo no me hago responsable. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué vergüenza, compadre? Sí, ¿qué pasa? Yo no me sentiría orgulloso de saberme esos chistes. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No me sentiría orgulloso. ¿Vamos a despedir el programa o el último saludo, Nico? No sé, compadre, yo estaba mirando acá a la gente que nos escribe a ver si Alicita, otro sí. Chister. Sí, también saludos para Alicita. Y saludos a Pedro Pavlovich. Pedro Pavlovich, claro. A Julito Martínez. Julito Martínez, Julito Videla. A Karen Dovienbar, a Di Kreuzberger. A Mario Tejeda. No. ¿Qué? Acá hay otro chister de P Villanueva 1, arroba P Villanueva 1, dice. ¿Qué hace un epiléptico en una cabina telefónica? No sé. Una fiesta de espuma. ¡Oh! Se fueron al chancho. Llega hora de decir nuevamente adiós a un capítulo de podcast. Fue un capítulo bastante... Ameno, sí. Lleno de risas, diversión. Sexo, drogas duras. Drogas duras, jale. Manjarate, Julito Videla. Los pezones. Y lleno de momentos muy, muy notables. Y de homenajes. Y de homenajes. Así que, a mí se me hinchan los ojos después de terminar este capítulo. Porque nos tenemos que despedir de una forma especial, que no sea otra que interpretando el tema que hizo ese hombre volar alto. Y nosotros, pero en la versión podcast. La versión podcast. Chao, amigos. Por eso la cuenta de tres, pequeños. Tres, dos, uno. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Chao, nos vemos la próxima semana.